Señores, bienvenidos a este episodio número 138 de Nivel Escondido. Este que les habla es Mash 188. Y como siempre, en esta noche me acompaña el señor Alexander Alvarado y el señor Juan Delgado, que es la que hay, muchachones. ¿Qué es eso? Llamándonos por el nombre completo, como si no fuera tan importante. Es regañado comenzando el show. Juan me dice Eduardo Villalba cuando hace el show. No. No, por eso siempre tenés diciéndote Mash. Eduardo Mash Villalba. Exacto. Pues el señor Alexander Alex Nation Alvarado y Juan Gatonejo Delgado. Bueno, yo tengo un problema. Yo en mi vida nunca había tenido amigos llamados Eduardo. Después llegó Mash y ahora tengo como 6 amigos Eduardo. Mash es el único que está en Puerto Rico. Todos los demás están acá y viven en Minneapolis. Como que, really, conocí este uno la semana pasada y me dice Eduardo. Y yo como, oh, come on. ya tengo demasiados Eduardos en mi vida para tenerlos. No, pero por lo menos el panita fuerte que se llama Eduardo de acá le dicen Waldi. Por lo menos. Le tiene que decir, ¿cómo te dicen? Un apodo. Pero muchachos, este fin de semana se celebró ya el último programa de Sábado Gigante, después de más de 50 años, yo creo. Ya los 50 años en el aire. Sí, récord Guinness, papá, récord Guinness, no es fácil. Yo sabía que él tenía un montón de años en la televisión, pero 50 años, arranquete. Yo creo que ya lo último era un clon lo que estaba corriendo el show. Era la misma compañía que hizo el Fidel Castro y su holograma. Ahí viene. Yo no lo vi, yo creo que Mash lo vio, se sentó a verlo. No lo vi, pero sí que sí vi mucha gente que estaba con eso viéndolo. Creo que la gala de 50 años buscando por aquí se celebró creo que en abril. Okay. Así que imagínate. No, en el 2012. Pero, 2012, octubre 27 de 2012. Ya para allá. Entonces tenía más ya. De 50 años, tenía como 53 por ahí. Sí. Lo que pasa es que uno vacila y relaja con Don Francisco y qué sé yo qué. Pero, o sea, hay que honestamente decir que todos nosotros crecimos de una forma u otra con Don Francisco. O sea, éramos chamaquitos y ya Don Francisco estaba al aire. O sea, es como que una cosa bien absurda. Y sí, nuestros abuelos y nuestros países sentaban ahí fieles todos los sábados a ver a Don Francisco. O sea, aunque a nosotros no nos importara un pepino, pero lo escuchábamos, las frases, las cosas, son parte, yo creo que ellos sepan decir que son parte de la cultura pop de nosotros, o que ya, o sea, Don Francisco ya es vintage, es retro. Ya, en casa ni yo ni mis padres nunca fuimos fans de Don Francisco y aún así de vez en cuando lo veíamos. Sí, acá tampoco, pero eso era inevitable no verlo. Uh-huh. Sí, uno estaba sábado en su casa y pasaba los canales y había veces un artista cantando, había un segmento o algo y uno lo ponía un momentito y se quedaba. Ah, aquí lo veían, mi mami antes lo veía, mis abuelos lo veían, cuando se era para acá los fines de semana lo ponían. Ah, pero pues, yo no pues pasaba por la sala y escuchaba los shows, las frases, lo que sea, whatever, y pues, qué cara. Hasta Obama, o sea, ¿cómo dice que dijo? Hasta Obama mandó un mensaje de despidiendo y agradeciendo por lo que había hecho y eso. Mira, pero no sabes si ya le llegó el mensaje que mandó Donald Trump. No sé qué mensaje. Bueno, de seguro mandó un mensaje felicitando lo que por fin un latinoamericano menos en Estados Unidos. Yeah, go back to your country. One less Latin American, yeah. Debe estar celebrando este Trump. No, va así. Pregunta que les hago. Se ha dicho que va a suceder con ese espacio de los sábados. ¿Viene alguien a hacer otro show? No hay nada. No he escuchado nada. Yo ni idea, porque no sigo eso, así que... Yo no he escuchado nada. Para mí que no van a hacer nada. Para mí que no... Yo creo que el producto... Ahora van a empezar reruns. Reruns. Uh-huh. El tipo se va con chavo. O sea, el tipo económicamente se va bien. Oh, que sí, ¿qué? Creo que él ganaba... Creo que le pagaban creo que 1 millón al año, algo así. Pero el contrato. No puede ser, un millón al año es una porquería. Sí. Un millón al año es una porquería. La porquería del casco de viejo ese, mano. No, tenía que por chavo. Cuidado sin más, pero por chavo. Porque 1 millón es una porquería para lo que era. Un millón se ganaba con tantas cosas, con la Comay. Contra un programa de una vez, un sabatino. sea, a ver, pero un programa que generaba un montón de audiencia, un montón de chavos, anuncios, llevaba 50 años establecido, o sea, el tipo tenía que haber sacando más. Un programa que lo veía en toda Latinoamérica. Se cansaron del cyborg. Compara a, volvemos con Cobo, porque es el que se ganaba el millón. Mira, ¿cuánto él grababa? ¿Una hora a la semana? ¿Cinco días a la semana? Uno, son cinco horas. Don Francisco grababa un show como de seis horas todos los sábados. Y lo veía mucha más gente. Mucha gente, muchos de estos, muchos auspiciadores. Y si tú me dices un millón de pesos en 1970, pues ya. Pues, eso, bueno, el sábado gigante se transmitía en todos los países de habla hispana y más. Uh-huh. Así que era algo ya casi mundial, Don Francisco. Nos quedamos sin chacal. Alex está como Dr. Evil, un millón de pesos es un montón. Bueno para mí un millón de pesos es un montón. Cacho, en estos momentos eso es fortuna. Bueno, vamos a pasar rápidamente a esta semana en la Historia Geek. Esta semana en la Historia Geek. 22 de septiembre de 1987, estrena la serie Full House en la cadena ABC. 23 de septiembre de 2008, Google anuncia su primer teléfono Android, el G1, manufacturado por HTC. 24 de septiembre de 2007, comienza la serie The Big Bang Theory en CBS. 25 de septiembre de 2007, sale al mercado Halo 3 para Xbox 360. 26 de septiembre de 1982, sale al aire el primer episodio de la serie Knight Rider. 27 de septiembre de 1972, nace en California, Estados Unidos, la actriz Gwyneth Paltrow. 28 de septiembre de 2011, Amazon anuncia su Kindle Fire. Bueno, ahora sí vamos a pasar a qué es la que hay, pero antes, ¿a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Bueno, ahora sí, ¿qué es la que hay? Y vamos a empezar con Alex, que está ahí metido en el jueguito de siempre. Perdóname, no es el jueguito de siempre, esto es un juego completamente diferente y nuevo, básicamente. Esto se puede llamar Destiny 2.0, por llamarlo así. Pues sí, he estado dándole esta semana durito ahí a Destiny de Taken King, que fue la expansión que cayó este martes, ¿verdad? Y que, pues, nosotros los fanáticos de Destiny llevamos ya tiempo esperando, estábamos ya con la incertidumbre y la expectativa que íbamos a esperar, que íbamos a recibir, ¿verdad? Tanta la espera, muchas especulaciones, muchos mal sabores, muchos malentendidos con la cuestión de los updates, de qué iba a pasar con los jugadores que ya llevamos un año en comparación con los que iban a comenzar ahora desde cero. En fin, un montón de cosas. La cuestión fue que la expansión, como dije, cayó este martes. Yo la compré, obviamente la compré digital. Para mala suerte mía, cuando hice la preorden el lunes, yo no sé qué pasó aquí en mi casa. Parece que se fue la luz, yo no sé qué rayete fue. Que cuando llegué no había terminado de bajarse a la madre. Ya van dos veces que me pasa. La semana pasada fue con el update de 18 GB. Y el martes fue con la expansión, pero nada, después bajó el update que faltaba y pues pude entrar. Y nada, básicamente, o sea, la expansión es una nueva atadura a la historia que ya uno había arrancado, que es la historia de los Fallen, que son los primeros enemigos con los que uno se enfrenta cuando arranca el juego. Fallen, no Hive. Básicamente viene el papá de Crota, que era el boss del rey de la primera expansión, y ahora viene el papá de él a vengar la muerte de su hijo Crotas. Ahora viene Uryx, es un personaje que se mencionaba mucho en las historias del juego, en algunas misiones mencionaban a este personaje, pero realmente nadie sabía quién era. Pues ahora en esta expansión, pues ahora el tipo viene a vengarse, a matar a todo el mundo porque le mataron el hijo. ¿Cómo que se llama el papá? Uryx. Le hubieran puesto Scroto. Hubiera ido mejor con Crota. Pues mira, sabrás que de cariño, cuando nosotros hacíamos el rey de Crota, así era que nosotros decíamos, vamos a pelear con los escrotos. sea, nos pegó esa manera de llamarlos así, no sé por qué. Ese es el gentilicio. Sí, bueno, y ya nos metíamos a jugar en grupo, bueno, vamos a estar a Escroto, y no se nos quedó. Ahora llegó Escroto Mayor. En fin, nada, pues la expansión pues básicamente pues te trae nuevos capítulos a esta nueva historia que parece que no quiere terminar nunca. Más misiones, tiene ahora un nuevo sistema de quests. Los bounties ahora pues los mejoraron, son bounties más atados a lo que debería ser un bounty. No bounty de que tienes que ir a escanear esto aquí, llevar esto, pero no, bounty de matar a la gente y se acabó. Pero los quests, cada personaje del juego te tiene diferentes quests, y la medida que tú vas haciendo estos quests, cada uno tiene hasta 9 pasos, o 9 stage, por llamarlo así, de cada uno de estos quests. Y a medida que tú los vas completando, tú vas recibiendo rewards, vas recibiendo armaduras nuevas, armas nuevas de este nuevo año, que obviamente te ayudan a subir. Ahora bien, el juego cambió dinámicamente a lo que tuvimos en el primer año ahora, porque ahora básicamente se convirtió en un RPG MMO, ¿sabes? Básicamente. Ahora mismo, tú sabes que antes nosotros subíamos level con las ayudas de las armaduras. O sea, tú te pones diferentes combinaciones de armaduras y tú vas subiendo level. Ahora no. En esa primera semana tú subes de level hasta level 40. Vas cogiendo XP, subes a las millas, haciendo un par de misiones, un par de quests, subes a las millas. Nosotros cerramos el Year One con level 34. Y en par de dos días ya tú estás en level 40. Pero ¿qué pasa? Eso no determina que ya tú eres el cangre en el juego. Ahora tú tienes que empezar a subir tu nivel de luz. ¿Y cómo tú subes tu nivel de luz? Consiguiendo armaduras con niveles de defensa y armas con niveles de ataque más altos para que tu nivel de luz suba. El juego tiene unas misiones que es, dependiendo tu nivel de luz, es si te permite entrar o no. Por ejemplo, el rey está haciendo lo mismo que antes. No necesariamente, mi sí, santo. Porque todavía no. Necesitan los luz para subir otra vez. Pero la luz no era un determinante en los raids y los strikes anteriores. Lo que determinaba si tú podías entrar en los raids y en la misión del año anterior era las armaduras tuyas. No era la luz, o sea, ya tú estás en level. Era el nivel de darkness. El nivel de oscuridad. Mira, cállate, que hubo un chiste de juego referente a eso. Yo soy darks. La cuestión es que, por ejemplo, el raid. Ahora mismo el raid mínimo de luz. Tú tienes que estar por lo menos en 280, 290 para entrar al raid. Aunque estés en level 40. Si tú estás en level 40 y tienes un nivel de luz 250 o 60, te vas a fastidiar. O sea, no vas a hacer absolutamente nada porque tu damage va a ser una porquería y tu resistencia al ataque va a ser una M. O sea, tú tienes que seguir consiguiendo más armadura, subiendo las armaduras poco a poco para que puedas tú meterte a hacer ese tipo de misión. O sea, en parte hay gente que esto le ha gustado, hay gente que no le ha gustado. De verdad que este update tiene muchos sentimientos encontrados, una cosa demasiado. La cuestión de que los jugadores que están comenzando desde cero, básicamente hay un artefacto en el juego que te lo dan cuando tú compras la edición nueva que se lo de Destiny Tekken King, que inmediatamente te da un boost y te sube a level 25. Automáticamente llegas a level 25. Ya después tú sigues haciendo la historia y las misiones hasta que puedas entonces empatar con todo el mundo a level 40. Eso mucha gente no vio con buenos ojos porque dice, pero nosotros que llevamos ya un año dándole todos los días y esta gente que empezó ahora van a estar igual que nosotros. Pues, anyway, a lo mejor hicieron esto para que los jugadores no se sintieran tan underpowered en comparación con los demás, tú sabes, para que, pero el tipo está en cuenta, yo no puedo entrar con esas misiones porque él que va a pasar ya me van a matar a cada rato. Pues eso es parte de las montones de mecánicas que Bungie hizo ahí, unos cambios grandísimos con el juego. Básicamente era, como dije, son armas nuevas, armaduras nuevas, las armas del año 1, muchas ya son inservibles, al igual que las armaduras, o sea, ya no sirven para nada porque el nivel de luz es bien bajito. O sea, el nivel de ataque y defensa es una porquería en comparación con las nuevas. Imagínate el punto que tú cierras tu año 1 con un arma exótica, que se supone que en el juego las armas exóticas son las armas más fuertes. Ahora mismo están en level 170 de damage y de momento tú empiezas a jugar la expansión y te sale un hand cannon color verde, que es el level más bajito, del juego, y la pistola tiene 200 de damage. O sea, tú dices, ¿qué es esto? O sea, pues coge esta arma exótica y rómpela, porque ya no sirve para nada. O sea, un arma verde del año 2 es más fuerte que un arma exótica del año 1. O sea, de verdad que pues, yo honestamente todavía me sigo preguntando esta lógica detrás de esto. Pero nada, en fin, me lo he disfrutado un montón. Ya terminé la historia. Ya he hecho un par de strikes. Están bien buenos. Bien diferente a lo que nos sometieron en la cuestión del primer año. Mejoraron en cuanto a la de estar repitiendo. Eso por lo menos lo mejoraron un montón. O sea, ya las misiones, cada vez que tú haces una, se sienten nuevas. no se sienten repetitivas. Y todas son orientadas a la acción. O sea, llegamos aquí, vamos a traer a este tipo que está ahí chavando la pita. O sea, no es cuestión de ir a escanear esto, mover esta caja para aquí o llevar esto para allá. O sea, se siente más action oriented y eso me ha gustado un montón. El rey no le hemos tocado. Como dije, yo todavía mi nivel de luz no he subido nada. O sea, que no puedo entrar al rey todavía. De hecho, ninguno de mi clan ha entrado al rey porque no tienen la luz suficiente para hacerlo. En otra nota, el rey fue completado esta semana pasada. Hubo un grupo de jugadores que se dedican a hacer stream de Destiny todo el tiempo. O sea, eso es lo único que streamean. Y lograron completar el rey nuevo en 7 horas y pico. Se llevaron el título de los primeros en el mundo en completarlo. Esa gente empezó, el raid salió el viernes. Esa gente comenzó a streamear el raid como a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, hora de acá. Y yo en el trabajo lo que hice fue que lo puse, porque yo sigo a uno de los que estaba jugando, pero con los headphones. Yo ni lo estaba viendo, yo estaba escuchando. Yo me fui a trabajar y esa gente estaba pegado. La cuestión fue que lograron terminarlo. Pero eso fue una cosa. O sea, esa gente estuvo ahí dando, y por lo que pude escuchar, está bien fuerte ese raid. So, vamos a ver cuándo eventualmente puedo entrar al raid. Pero como dije, overall, la experiencia está muy buena, me lo he disfrutado un montón. 40 pesos, duelen, porque básicamente es una expansión, y es como si estuviera pagando un juego, básicamente no, y que es una simple expansión y un update, pero... Nada, estamos en el piso, estamos en el virus de Destiny, y a mucha gente ya le volvió a picar el mosquito de Destiny, que están regresando otra vez a Destiny. Manga, es uno que se había quitado y volvió, convenció a Drexos, también está jugando de nuevo. Bueno, un montón de gente que se había quitado están regresando otra vez a las mecánicas nuevas, a la historia nueva y a todos los cambios que le hicieron al juego. So, de verdad que le hicieron tremendo cambio. Yo entiendo que este es el juego que debió haber salido la primera vez, pero pues nada. Pues las cosas van a seguir que esperar. So, por lo menos a mí me ha gustado hasta ahora. No tengo muchos complaints. Soy básicamente, pues, soy lo único que les he estado dando. No he estado dando más nada. Básicamente, yo he invertido. ¿Cuánto he invertido? $120 en este juego, básicamente. ¿Sí? ¿Por qué 120? ¿Tú compraste una edición de 80? No, me costó 60. Las dos expansiones a 20 pesos cada una. Ah, pues 140. Okay. $140 invertido en el juego. So, a mí se me había olvidado que sí, que habían habido más sí, contenido. Y sin contar el paquete de emotes, que vale 20 pesos. Pero yo no voy a comprar eso. Esos son los bailecitos, ¿verdad? Bailecitos. Yo no voy a pagar 20 pesos por un bailecito que se vayan para la porra. No. Májate, por hay gente que lo pagó. Conozco gente que los pagó. Los emotes. Así que, pero yo no, ahí yo no caigo, no creo. Nada más por ahora. No, por lo que describiste, todavía lo de luz sigue siendo lo mismo, mano. Es lo mismo. Fíjate que tú. Porque necesitas subir de level de luz para poder entrar a otras misiones, como si estuvieras subiendo de level para poder entrar a las misiones. La luz tú la subes cambiando y jugando con las armaduras según te van saliendo y vas progresando. Pues eso, igual que antes. No tienes que hacer grinding. Ya la luz viene con la armadura. Es cuestión de hacer las misiones para que te vayan dando, según tú vas progresando las misiones. Por eso, si tú vas haciendo misiones en level más alto, te van saliendo mejores armaduras. Pero anyway, no voy a discutir contigo Destiny, porque tú te desapareciste cuando lo terminaste. Me dejaste solo, me abandonaste. Oye, Mash, ¿tú vendiste ese juego? Pues tú, Juan, que es la que hay. Mira, lo vendió. Mira, le pinchaste. Me pinchó. ¿Lo vendiste? No, por ahí. Pero lo desinstalé. Ya, vaya. Anyway, no, él no va a regresar. He's not gonna come back. Ya. No, porque está igual de porquería que antes. Está bien, mijo. Chévere. Por lo que dije. No, y ahora... Es lo mismo, ¿no? Con lo mismo. Está lo bien. No, Pach no va a regresar. Porque si para regresar no, le va a costar 40 más. ¿So? No, 40. Ah. 40, 80 para regresar. O sea, compra. Ah, comprar el juego otra vez. No, ah. Que se compre la edición de Taken King y ya tiene todos los DLC que vale este 80 uh-huh. pesos. Yo paso ahí. El tiempo, la edición de Taken King vale 80. Uh-huh. Yo creía que ese juego costaba 60. Como que ya, okay, cogieron el Destiny al regular y lo bajaron. Y entonces ahora el Taken King tiene todo y vale 60. No 80. Bueno, GameStop tiró la oferta de que si tú llevabas el juego original ellos te daban un crédito hacia la compra del juego, te daban un crédito de $40, que es lo que costaba la expansión, y el juego entonces te salía en 60. Y pagaba 60 por el juego más todas las expansiones. Pero no sé. Yeah, next. eso es como Halo, eso tiene su gente. Bueno, en mi caso, el martes, como parte del Talkcast Tuesday de Extra Life Puerto Rico, estuve jugando nuevamente Metal Gear Rising Revengeance. Según Gio, me dice que no me falta mucho, si acaso uno o dos streams más y lo termino, o sea, de 2 a 4 horas más y termino el juego. Ya yo estaba entrando al punto de fatiga del juego, pero ya que Gio me dijo eso, voy a continuar. O sea, este martes nuevamente vuelvo con Metal Gear Rising Revengeance. Por cierto, me dieron un traje de charro mexicano, tiene como que el poncho y el sombrero, está bien loco. Estuve jugando el demo de NBA Live 16, salió el martes, no sé hasta cuándo está disponible, pero no es muy grande, pesa como 4 punto algo gigabytes, así que si quieren darle un try, aprovechen. Gráficamente se ve muy bien, como todo juego de deporte hay unos jugadores que se parecen mucho a sus versiones reales y otros en nada. En cuestión de gameplay se sentía más clunky, como que le faltaban más animaciones para diferentes cosas, pero en cuestión de cómo funcionaba, cómo fluía el juego, se sentía bastante bien. El juego en la pintura, de espalda al canasto, posteado, estaba flojito, no había mucho que hacer, era como que si te posteas, no tienes muchas alternativas en cuestión de movimiento. Algo que sí me gustó mucho es cómo modifica el tiro, si por ejemplo te vas en un layup y te brincan como que para darte un block, el juego mismo se ajusta y como que cambia la animación para esquivar ese block. Me imagino que eso dependerá de qué tan bueno sea tu jugador, si es un gremo, pues no hará eso, pero si es, qué sé yo, Kobe o LeBron, pues ajustará el movimiento. Eso está cool. El demo tan solo incluye como 6 equipos. Yo me tiré un partido de entre Chicago y los Clippers. Y a la pedra, había un jugador que tenía las piernas transparentes. Mejor ahí en el demo. Pero ya, se sintió cool. No era el que estaba chavado. Pero anyway, se sintió cool, no como para convencerme de saltar, digamos, de NBA 2K a NBA Live, pero yo entiendo que se sentía bastante bien. Se sentía clunky comparado con NBA 2K, pero no tanto como los NBA Live de la generación de GameCube y PlayStation 2. Así que yo entiendo que si se mantienen ahí, pueden irlo refinando año tras año y en algún punto tener algo que sea sumamente llamativo. Aparte de eso, pues estuve jugando Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Nuevamente me dediqué a hacer side ops. Hice el capítulo, creo que 4... o el 5, hice ya el del perrito, que te consigues el perrito y lo mandas para la base, el Poppy. Y entonces ahora estoy en medio de hacer la misión que le sigue, que nuevamente no recuerdo si es chapter 4 o 5, no, yo creo que es chapter 6, el capítulo 6, que es el que tienes que conseguir el, creo que le llaman el honey bee, o something bee. Pues tú comienzas la misión, esto medio spoiler la misión para poder comentar algo. Tú entras en la misión, tienes que ir a buscar esta arma, que ellos rápido te la describen, pero tú no sabes exactamente dónde es, y en el mapa ellos te ponen como que un círculo del área donde podría estar tu objetivo, pero el círculo es grandísimo, enorme y grande, tú vas llegando ahí poco a poco. Ellos mismos te dicen que hay unos prisoners que si tú los interrogas, te pueden dar una buena clave de dónde puede estar el arma. La cosa es que el prisoner realmente no encontré manera como approach him, porque estaba repleto de soldados. O sea, no quería salir del stealth y matar a todo el mundo, pero realmente no tenía break, entonces me tardaba tanto que siempre estaba más adelante de mí. Finalmente llegan con el prisionero a lo último de, por decirlo así, el mapa. No es que el mapa se acaba ahí, pero es como que lo último del mapa de la misión. Y traté de llegarle y lo mataron, mano. No pude llegarle. So, actualmente murió. No tengo ni idea de dónde está el arma. So, ando corriendo por todo esto, abriendo todas las puertas, metiéndome por todos los rincones a ver si encuentro el arma que estoy buscando. Me pasó algo que no quería hacer. A todo esto yo todavía no había matado a nadie, me había mantenido sin alertas y sin nada. Viene una tormenta de arena, y pues cuando está la tormenta de arena, tú te le puedes acercar un poquito más rápido porque no te escuchan ni te ven tan bien. Mano, y lo voy a dormir con la pistola y me equivoco y no escojo la pistola. Le di para arriba al D-pad, que ese es el del arma, ya sea rifle o shotgun. Mano, yo andaba con una shotgun y le metí un shotgunazo, pero a quemar ropa. Y se chavó el stealth. Y entonces, nada, me escondí, no me llegaron a ver, pero estoy como que rochado, como que, después que había hecho todo esto en stealth, de que estaba noqueando a los tipos y los estaban metiendo en los baños, dentro de los contenedores estos de basura, no, se fastidió el stealth. Y yo pues, cogí, me acosté en la grama y apagué el PlayStation. Nada, cuando regrese, voy a revisar una zona, porque hay como un edificio al fondo. Ahí no he explorado mucho, pues, sigue, para allá me voy a meter. Pues eso es lo que me falta explorar. Me imagino que debe estar ahí. Yo chequeé, había como si fueran como unas celdas en metal completo, como que al lado derecho del mapa. Yo no sé si eso es el norte o qué. Yo pensaba que estaba ahí porque estaban como que locked, y entonces tenías que unlock it y te tardabas un montón. Dije, pues debe ser esto porque me están haciendo tardarme mucho. No. Pero anyway, por lo menos en todo ese tiempo que he estado en esa base, me he curado reclutando gente. Ya yo quisiera encontrarme soldados con niveles A, pero no he encontrado nada. Encontré uno B y he encontrado varios C, así que ahora mi criterio es, si tiene C por lo menos en algo, lo recluto. Si tiene menos que eso, lo dejo ahí. Yo estoy haciendo lo mismo. Yo, si tienen B, lo recluto, si no, los mato. Yo estoy matando a todo el mundo. Ah, no, yo no estoy matando a nadie. Lo que sí es que estoy tratando, aun cuando los duermo a distancia, me la acerco, los despierto y los noqueo, porque dormirlo dura muy, muy poco. Para mí noqueo dura menos. No, tienes que noquearlo con el CQC, tienes que caerle a puño. Tú sabes que si tú presionas el R2 varias veces, sí, te puedes dar hasta 5 golpes. De eso lo choca. Yo lo aprendí porque tú sabes cuando tú vas a comenzar un chapter que te da los hints, te dice eso, te dice que el CQC dura más que el estándar, knockout de ese estándar. Ah, pues ok. Yo vengo y lo despierto y le caigo a puño y me dura más tiempo. Pues ya lo sé. Ya lo sé. Sí, ya, inténtalo, va a durar más. Y aparte de eso, anoche, que sábado, que es el día que típicamente mi esposo y yo nos sentamos a ver algo, estábamos mirando a ver qué película ven y como que no encontrábamos nada. Y dije, espérate, hay algo que yo quiero ver en Netflix. Y nos pusimos a ver Narcos, que esta es la serie exclusiva de Netflix, sobre el narcotráfico con Pablo Escobar. Está súper buena la serie. Vimos más que el primer episodio. Hoy intentamos ver otro. Aria se echó un sueñito y entonces vimos como media hora del segundo episodio, pero ya está súper salvaje, así que súper recomendada. Son 10 episodios en total. Vamos a ver. Me tardaré 10 semanas en verla, pero está súper, súper, súper buena. Sumamente recomendada. Me gustó mucho que los actores, parece que buscaron actores de los diferentes países que están dentro de todo este escenario, porque toma lugar en Colombia, pero también hay partes que son en Chile, y entonces parece que buscaron actores de esos lugares, porque se siente bien los acentos. Nosotros que somos hispanoparlantes, pues conocemos un poco, o por lo menos reconocemos, tenemos una idea. No es como Gus, el de Breaking Bad, que supuestamente era hispano. Sí. Un acentazo del carajo. El que hace de Pablo Escobar, sí, yo me imagino que es hispano, pero es brasileño. Criado. Brasileño, ajá, pues por con eso razón. Es que tiene el acento ese de todo el chavo. Sí, él, la mayor parte del tiempo tiene el acento, you know, bastante bien, pero se le va, de vez en cuando sí, se le va. La R se le va, la S dice mucho con J, en vez de decir nosotros, él dice nosotros. Y se le nota esas cosas así de okay, pues yo decía, a lo mejor es que es hispano, pero criado en los Estados Unidos y entonces tiene problemita con algunos sonidos. Estaba leyendo y mucha gente estaba peleando por eso, porque no pudieron un actor colombiano para hacer de Pablo Escobar cuando hay muchos, no sé. No, pero cogieron a este, al puertorriqueño, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama él. Luis Guzmán, hace de mexicano. Sí, pero como quiera, como que alguien que hable español de verdad, no. Sí, que hable español como primer idioma. Ya, pero en general le queda bastante bien. Yo no esperaba que fuera a ese nivel. Sí. You know, yo lo que espero de esas producciones así es que sean tipo Breaking Bad con Gus. So, ya, yeah, recomendada. Si tienen una oportunidad, véanla. ¿Nada más? Nada más. Yo por mi parte, pues estaba jugando Metal Gear también, The Phantom Pain. Bueno, esa misión que tú estás, a mí se me hizo súper difícil. Es que es lejos con cojines. Sí. Yo estaba en stealth y qué sé yo, pero me vieron casi empezando el juego. La tabla, y eso se convirtió en un killing spree. No, y cuando está el helicóptero. A ver, el helicóptero no me pasó nada, el helicóptero. No, yo estaba pero que mega asustado, yo le piché al helicóptero, tú sabes que cuando tú ves el helicóptero hay como una basecita pequeña o un outpost de esto. Mm. Yo le piché al outpost y le dije, no, yo le pasé por la izquierda y lo seguí, no me voy a arriesgar. Sí. Porque ellos rápido te lo dicen, te dicen, si el helicóptero te dispara, te va a fastidiar, te va a matar. Sí. Y yo, vámonos por aquí. Entonces, pues eso, yo maté a todo el mundo, como cogí a alguien para que me dijera. Y lo que me dijeron fue uno de un... O sea, cogía los... Yo nunca había prisionero, parece que como yo empecé a matar a todo el mundo. Ok. Pero después que yo maté a todo el mundo... Bueno, no maté a todo el mundo. Maté a la mayoría. Me fui... Llegó un sandstorm y me fui para otro lado y ahí como que se bajó las cosas. Y entonces pues pude capturar uno de los enemigos y preguntarle sobre... Si me decía dónde estaba la army. Lo que me dijo fue dónde estaba un blueprint. O sea, cogí el blueprint... Ah, okay. A mí me han dicho dónde están todos los diamonds. Ah, sí, pues eso yo lo cogí también. Pues hay un blueprint que está bien fácil, una pistola. Pero me dio trabajo conseguir el Honey Bee ese también. Está bien escondido, Juan. Pero está por el edificio ese grande. Okay, pues para allá es donde me falta verificar, me voy a tirar para allá. Sí, no sé si vais a encontrar enemigos o no allí, porque como yo hice que salieran todo el mundo con el tiroteo, no sé si hayan enemigos, pero cuando yo fui no había nadie. Pero yo casi siempre ando con mucho cuidado, yo me tardo un montón, mano, en esas misiones. Pero como en esa me vieron en principio, yo empecé a matar a todo el mundo. después que conseguí el Honey Bee, es que viene como que el primer boss battle. So. Ok. Para que estés preparado. Pues yo por mi parte me conseguí ya a Quiet, que es como si fuera un boss que después se une a ti. La conseguí no porque la quería hacer, era porque iba de camino para otro lado y me fui por una ruina y ahí era que estaba la pelea con ella. O sea, brinqué como 3 chapters sin querer. Yo creo que yo vi eso en Twitch, es una pelea de snipers, ¿verdad? Sí. Ya, yo vi eso en Twitch. Entonces, no es como los otros que tú vas y vas como un sitio y ya, y ahí empieza. No es como que es entrar al área y ¡pum! Me tiraron un tiro y ahí empezó el chapter 11. Y yo, ok. So, ya tengo a ella, no lo quería hacer, pero ya está. La tengo prisionera. Así que es que después la saco. Pero sí, voy súper lento también en el juego. Además de eso, estaba jugando Forza 6. Que salió esta semana, bueno, salió el martes. Bueno, brutal se ve. Se ve muy bonito. En el autovista, que es en el que tú puedes ver los carros, que ahora puedes ver como casi todos los carros en autovista. Antes tú podías ver unos cuantos, nada más. Pero aquí todos los que yo he entrado para ver los he podido ver. y eso se ve casi una foto de o sea, casi un carro de verdad. Tú le sacas una foto y tú a veces no puedes distinguir si es de verdad o es el juego. El weather system, no es un weather system, sino que ahora llueve. Está brutal. Las gotas se mueven dependiendo de cómo va corriendo el carro. Si vas para la derecha, las gotas se mueven para el lado contrario con la fuerza del viento. Hay puddles en la calle. Como que si tú vas corriendo y coges una cosa de esa, el carro es hydroplane. El carro como que se te va de control. Tienes que tener mucho cuidado con eso. A veces tienes que esquivarlo. Si no puedes, pues tratar de disminuir la velocidad. Porque eso también como que le añade un grado de dificultad. Eso está chévere. De cuando los coges, pues se levanta agua para atrás. Está bien chévere eso. Yo les saco unos videos, después les hago pasar el link para que vean cómo se ve el agua y eso. Eso se ve bien chévere. Además de eso, pues estaba viendo Narcos en Netflix. La vi completa ya. Cool. Sí, está muy buena. Como que para en un momento donde va a venir Narcos 2. Sí, pues ya confirmaron de que iban a seguir con la serie. Sí, un segundo season. Está bueno. A mí me gusta el hecho de que presentan como que la historia y a la misma vez enseñan, o sea, los actores, y a la misma vez enseñan footage de la vida real. Uh-huh. O sea, hay una parte que hay como un tiroteo y se enseñan los footage de la vida real mientras hay tomas de actores. Entonces, eso me gusta, pues son cosas. Se siente como un documental, exacto, pero actuado también. Es como que ya está chévere. Sí, es como un documental, pero está muy buena, ¿verdad? Se la recomiendo. Pablo Escobar tiene acento raro, pero todo lo demás está súper buena. Y sale Sir Overeem ahí. También, esta semana fui a ver Hitman. Mano, con todas las críticas malas y eso, Hitman no está tan mala, ¿no? O sea, no está mala, es una película. Una película de acción regular. Sí, una película de acción regular como cualquiera, no es un Oscar worthy, ni nada de eso. Pero es una película de acción que entretiene. Yo la recomendaría. Yo quiero verla cuando pues salga en DVD o algo así. Del juego casi no tiene nada. Básicamente el nombre. Yo no esperaba. Yo no esperaba tampoco. Básicamente el nombre. Porque Hitman puede ser cualquiera. Uh-huh. Lo único que sí que enseña es como que el tipo tiene una habilidad inhumana de cambiarse de ropa. Como que en una toma está con una ropa de militar. Y a los 2 segundos él consigue otro tipo y ya tiene la ropa de ese otro militar. Y como en el juego se encuentra el uniforme. Sí, también. Exacto, así mismo. Hicieron eso, yo creo que más bien para el juego. Pues el tipo, obviamente, pues se viste igual que el Hitman y tiene las dos pistolas esas como el Hitman. Está muy buena, yo la recomendaría de verdad. Pero la pueden ver en el. O sea, quizás no en el cine así como tal, pero en cuestión de verla en video. De verdad que entretiene. Y aparte de eso, nada más. Bueno, ahora sí, vamos para las noticias. Un aficionado, que su user es Nick, que se escribe N11CK, y un grupo de jugadores están recreando el mapa de Grand Theft Auto 5 a escala 1-1 en Minecraft de PC. El mapa tiene una superficie de 7500x7500 y el proceso, y él tiene en su cuenta de YouTube el proceso cómo va creando este mapa. Pueden entrar a su canal, que se escribe igual que su user, N11CK. Mano, yo empecé a ver un video, va por el 160 y pico, y les está quedando brutal, mano. Esta gente no tiene nada que hacer, parece. No tienen vida. No, y entonces es como que enseña, tienen como una flechita y quién lo hizo, y el tipo estaba enseñando, ah, mira, esto lo hizo tal persona, le quedó bufiado, no, esto lo estoy haciendo yo, y está dando como tutoriales de cómo le va creando la ciudad. No, wow, la verdad que ese mapa es grandísimo. La verdad, lo que es no tener nada que hacer. Sí, por lo que vi, él estaba haciendo algo de como Los Santos, o sea, por el área de donde está el dealer de carro y eso. Pues por ahí él estaba más o menos. Bueno, le tiene ahí y empezó en enero a hacerlo. So, ahí tiene tiempo de más para trabajar, I guess. Totally worthy. Aparentemente. Bueno, gente, nuestra próxima noticia viene del mundo de Nintendo. Gente, ustedes saben que se anunció ya que Nintendo ya tiene un nuevo presidente. La compañía va a estar a cargo de Tatsumi Kimishima, es el nuevo presidente de Nintendo. Esto, ¿verdad? El nombramiento básicamente va a ser por espacio de un año. En lo que, ¿verdad? Los administradores, los gerenciales grandes de Nintendo deciden, o los accionistas, whatever, deciden escoger quién va a ser la persona que entonces va a seguir a cargo de la compañía luego de ese año. Básicamente, o sea, le está tocando a este nuevo presidente un momento bien, bueno, significativo para Nintendo. Ustedes saben que ya se acerca por ahí para el 2016. La compañía va a estar mostrando lo que tienen hasta ahora del proyecto NX, que es la rumorada nueva que va a estar tirando Nintendo, sino que va a estar al frente de este lanzamiento. Así que por el momento, todo lo que tenemos de él es eso, que solamente va a estar a cargo por un año nada más. Así que veremos a ver si él, ¿verdad?, trae ideas nuevas. Por el momento, lo que ha dicho es que él no piensa cambiar el plan que ya está trazado, ¿verdad?, hasta el momento. No piensa hacer grandes cambios, ¿verdad?, lo que ya está sobre el papel, pero hay que ver, ¿verdad?, porque muchas personas que toman estos cargos pues dicen así después, como que a los par de meses, fíjate, vi esto y no me gustó, vamos a cambiar esto. Pero por lo pronto eso es lo que ha dicho, que no va a hacer muchos cambios significativos en lo que ya tienen sobre el tintero para lo que resta y para el próximo 2016. Así que veremos a ver cómo le va al nuevo presidente de Nintendo. La gente, no se aprendan el nombre. Él era el que estaba a cargo de Pokémon Company, ¿verdad? Sí. Nice. O sea, lo más probable sea Miyamoto después. No creo que Miyamoto quiera el puesto. No, eres más creativo que otra cosa. No me sorprendería si van a escoger a alguien que escojan a Reggie. Sería interesante. Ellos tradicionalmente lo han mantenido en la familia Yamauchi, pero Iwata no era de la familia, pero era japonés. Puede ser que se vayan fuera de eso. Quizás quieren una perspectiva diferente a los businessmen japoneses y traigan a Reggie. Reggie ha estado con ellos bastante tiempo, conoce el mercado de los Estados Unidos. Hay que ver a quién llevan. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Apunten por ahí en sus calendarios. Ya tiene fecha el multiplayer beta de Uncharted 4. Este va a estar corriendo del 4 al 13 de diciembre. Esto para la gente que compre Uncharted de Nathan Drake Collection. Esta colección, les recuerdo que es los primeros tres. Y entonces esta colección sale el 7 de octubre. Como tal, Uncharted 4 está programado para salir el viernes 18 de marzo del 2016. Oh my God. Que ya yo había comentado eso, que separaran el día por enfermedad. Mash no se lo va a agarrar el día, pero yo creo que ese día yo voy a estar enfermo. Entonces ya, vamos a ver si quizás se tiran el beta, es del 4 al 13, quizás a mitad de ese periodo lo abren para los usuarios de Plus. Pues yo no pienso comprar el Nathan Drake Collection, ya yo jugué y terminé esos tres juegos. Yo no tengo, ninguna intención de volverlos a jugar. Vamos a ver si lo abren para los usuarios de Plus en algún punto. Yo tampoco tengo ningún tipo de emoción en comprarlo. No, yo menos. Yo soy super fan, pero no voy a caer ahí. Yo sí se lo recomendé a un amigo que juega Destiny con nosotros, que solamente jugó, creo que parte del 3, pero nunca jugó ni el 1 ni el 2. Yo le dije, mira, pues yo creo que este es el mejor momento para que te compres esa colección. Porque si nunca los experimentaste, yo creo que sale mejor ahora comprando esa colección porque tiene los tres. Exceptuando que no tiene multiplayer, pero por lo menos te disfrutas la historia y la ¿verdad? Las mecánicas de juego, que son súper buenísimas. O sea, ese juego es buenísimo, y especialmente el 2. O sea, buenísimo. O sea, él lo deja pues contra, pues lo voy a pensar. Yo no pienso darlo. Sí, todo el que no lo haya jugado debería jugarlo. Uh-huh. Yo no lo voy a comprar, pues yo no tengo tiempo para rejugar algo que ya yo terminé. Uh-huh. Aprovecho ese tiempo y juego otra cosa. Exacto. Bueno, tenemos por aquí que Star Fox Zero para Wii U lo han retrasado. Esto salió a reducir por medio de la página de Facebook de Nintendo y luego por su cuenta de Twitter, en la cual el diseñador del juego, Shigeru Miyamoto, dice: hemos desarrollado Star Fox Zero para Wii U con el objetivo de publicarlo este año. A pesar de que hemos sentido que el desarrollo del juego ha progresado bien, ahora creemos que el juego necesita más tiempo para trabajar en varias áreas, como el que el usuario use ambas pantallas, miren el Wii U y el TV, y para pulir los Legos y los cutscenes. Miyamoto dice que técnicamente el juego puede ser publicado este año, pero no con la calidad que ellos desean. Ahora, el juego está puesto a salir en primavera del 2016. Next, para a mí no me sorprende, porque no estaban lanzando tanto updates del juego en cuestión de información. Una vez ellos se sientan totalmente listos, van a bombardear con mucho contenido sobre el juego. So, esto no va a salir. Una cosa que estaba leyendo también es que supuestamente mucha gente se estaba quejando de las gráficas del juego, con lo que se veía. Uh-huh. O sea que cuando lo anunciaron, esa fue una de mis quejas cuando yo lo vi también, que las gráficas se veían bien, o sea, no se veían a la par de otros juegos de Wii U. Y están diciendo también que puede ser esa una de las razones del retraso. Veremos a ver qué pasa con Star Fox. Bueno, gente, nuestra próxima noticia, esto sí que para los fanáticos de Star Wars es una notición, y es que se anunció que una edición deluxe del juego de Star Wars Battlefront va a estar disponible para preorden en Walmart. Esta edición, además de incluir los juegos para ambas plataformas, PlayStation 4 o Xbox One, va a incluir un mini refrigerador de Han Solo. El refrigerador tiene en su tapa la icónica imagen de Han Solo cuando fue frisado en el Empire Strikes Back, episodio 5. En fin, o sea, la tapa pues básicamente recrea esa, lo que usted vio en la película, ¿verdad? Que está así la imagen de Han Solo ahí con la mano hacia esa de el Han, Carbonite. El Carbonite Freeze ese que le hicieron para que Boba Fett se lo llevara. Y está lo más cool. El costo de este bundle va a ser de $129.99, o sea, $130 el costo de este bundle. La neverita o el refrigerador, ese está lo más cool. Caben hasta 6 latas de su bebida favorita, sea refresco, lo que sea que usted quiera meter ahí. Eso sí, hace una advertencia de que no es, o sea, como que no se debe utilizar para comida, que sea más bien para refrigerio, o sea, bebida. Así que nada que se pueda spoil, básicamente. Exacto. Así que, pero se ve lo más interesante. Yo entiendo que ya, yo conozco una persona, un muchacho acá de Cuamo, que fue y la preordenó. Porque es mi fanático y fue la proldero. Yo me quedé como que, ok. Tú sabes. Pero oye, las neveras están pegadas. Las neveritas están pegadas, los mini coolers, eso. En algún lado en el mundo hay un surplus de mini neveritas de esas y se las dieron súper baratas. Una compañera hizo y dijo, tenemos la mejor idea, vamos a hacer mini neveritas. No vendieron ni una, vamos a regalarla. Entre sí, mano. Están pegados los mini fridge. Eso, tan chévere. Porque, o sea, si tú la pones en tu cuarto, pues tienes tu refresquito, tu cervecita, whatever. Pero es que no sé. Como que, yo, por lo menos aquí, personalmente, se verá bonito y todo. Pero, aquí yo no tengo dónde poner eso. O sea, fíjate, a Juan le conviene. Porque Juan, su oficina y su game room está en el segundo piso de la casa. O sea, que si tuviera que bajar algo, pues se ahorre ese viajecito. Pero yo no tengo ningún problema bajando. Ningún problema bajando. Dice, mejor invierto en otra cosa. Sí. Hello, la neverita sale por cuánto. ¿Cuánto era? $130. O sea, la nevera cuesta 70. Mira, neveras como esa te la consiguen $40. Pero está exagerado, lo que están cobrando es el arte de la neverita. Sí, que el Carbonite. Ya es la segunda nevera que se apunta en edición especial. Sí, están pegadas. Siendo la otra, la de nuevo Call of Duty. Sí. Black Ops 3. Bueno, vamos a pasar a la siguiente y última noticia para esta semana. Gente, ya se está hablando de la primera ronda de contenido descargable para Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Yo voy por el principio todavía. Bueno, este DLC como tal todavía no se ha descrito ni cómo va a salir, si van a ser pedazos independientes o va a ser parte de un package, pero ya se ha visto imágenes de lo que va a llegar, y lo que van a estar llegando son trajes para los personajes inspirados en Metal Gear Solid 3. Entre lo que ya se ha visto, para Snake va a venir el suit inicial que tiene Snake en Metal Gear Solid 3. El verdecito. También, sí, va a tener también el sneaking suit, que ese es el que te dan a lo último, básicamente. Y el tuxedo, que ese ha aparecido en varios juegos de Metal Gear, pero también sale en Metal Gear Solid 3. Y entonces también va a estar por ahí el traje de The Boss y el traje de Eva. Que te, me imagino que esos son para la Sniper. Ya, yeah, pues para ella. Y también este, se han visto accesorios para The Horse. Nuevamente, no se ha dicho ni cuánto va a costar, ni cuándo va a llegar, ni si va a ser un paquete o va a ser contenido individual. Ya veremos, pero imágenes andan corriendo, ya yo lo vi. Yo espero que no sea muy caro porque yo voy a caer como un soccer ahí. En verdad, si es de Metal Gear 3, uno cae. Ya, yeah, ella van a comenzar con el lado débil de uno. Con esto terminamos las noticias. Sigamos para el Movie Box Office con Juan. Ya, comenzamos con la octava posición esta semana y bajando 3, Mission Impossible Rogue Nation. Todavía se mantiene en el top 8. Séptima posición y bajando 3, A Walk in the Woods. Sexta posición y bajando 3, War Room. Quinta posición y estrenando esta semana, Everest. Yo pensaba que esta película le iba a ir mejor. Hizo tan solo 7.6 millones. Cuarta posición y bajando 3, The Perfect Guy. Tercera posición y bajando 1, The Visit. Segunda posición y estrenando esta semana, Black Mass. Y primera posición y estrenando esta semana, Maze Runner The Scorch Trials. Hizo 30.3 millones de dólares. Nada mal para esta época del año. La próxima semana estrenan Hotel Transylvania 2 y The Intern. Ahí sale en full release Sicario. La semana pasada salía Sicario, pero era para cines selectos. Ahora va a salir para full cines en todos lados. Y los reviews, por lo menos lo que he visto, suena que la película va a estar súper, súper buena. Sí, esa yo la quiero ver, la de Sicario. Quiero ver esa y también quiero ver la de Scorch Trial, que no la viste. ¿Tuviste la primera? Sí, yo la vi, el okay. Maze Runner. En verdad está entretenida, es una película entretenida. O sea, la puedes ver. Ya, yeah. Yeah, voy a tener que verla solo, mi esposa no le interesa. Es un tipo de película, o sea, como... Como The Hunger Games. Como The Hunger Games, pero está entretenida, porque no es como que entre ellos, es ellos viendo cómo trabajan en grupo y salir. A mí me gustó la película esa. La de Maze Runner. Bueno, esta semana no hay Back to Retro, así que vamos a pasar para el tema de esta semana. El tema de esta semana es el resumen de la conferencia de Sony en el Tokyo Game Show. Nos disculpan porque ninguno de nosotros la vio. Ya, advertencia. Yo vi un video de 8 minutos. Sí. Vi un video de 8 minutos, 5 minutos antes de empezar la grabación. Para que ustedes se imaginen. Vamos a empezar con lo que salió. Y esto es lo más relevante, más o menos, de lo que salió. Entre ellos, pues, anunciaron la nueva expansión para Bloodborne. Sale el 24 de noviembre. Y en diciembre 3 saldrá una versión del juego que incluye el DLC. Entiendo que esta es el único DLC que va a haber del juego, según lo que... Sí, me imagino, si ya van a sacar una versión... que ya lo trae, vendría siendo como el Game of the Year Edition, so no creo que vaya a salir nada más. De hecho, yo creo que para este juego no había programado DLC y la recepción para el juego fue tan y tan buena que decidieron cuadrar algo. Bueno, lo otro que anunciaron fue Gravity Rush, o Gravity Days, como es en japonés. Y va a salir la versión de Gravity Rush para PlayStation 4 el 10 de diciembre, esto va a ser en Japón, pero en febrero de 2016 en Europa y Norteamérica. También anunciaron Gravity Rush 2, que va a salir en el 2016, y enseñaron un trailer que se ve bastante chévere. También anunciaron For Honor Oni Hero, un nuevo juego de Ubisoft, y enseñaron un trailer. Se concentró en el primer personaje jugable. Este juego es como de samuráis, por lo que vi, como un juego en primera persona, un juego de pelea de samuráis, debe ser como de aventura. También anunciaron el trailer o el DLC de Jack the Ripper. Esto va a ser para Assassin's Creed. También. Eso está super cool, mano. Sí. Ese contenido, yo leí un poquito de que toma lugar como 20 años después de la historia de como tal de este último juego de Assassin's Creed. Y yo, wow, eso es cool porque yo sí espero de un DLC que hagan cosas que yo no esperaría que estuvieran en el juego regular. y esto está cool. Mira, tiempo después, son personajes que no tienen que ver con la historia principal necesariamente, aprovechan que están en el setting, de que están en Londres, eso es cool. Bueno, también anunciaron que a Yakuza, como parte de su 10º aniversario, Yakuza la está recibiendo una versión HD, pero no tan solo es una versión HD, es una remaster y rehecha, y va a tener contenido nuevo. Junto con esta versión va a venir un demo de Yakuza 6, que vendrá incluido. También anunciaron King of Fighters, King of Fighters 14 estará llegando en el 2016 para PlayStation 4. Square Enix anunció Saga Scarlet Grace para PlayStation Vita, y el juego está programado para salir en el 2016. Luego Bandai Namco anunció y presentó el trailer para One Piece Burning Blood, que esto es como un juego de pelea, y Gundam Extreme Bird VS Force. No sé si Versus o VS Force, no sé. Y esto va a salir con una serie nueva de anime de Gundam a la misma vez. ¡Woo! Yeah. También, la próxima entrada de la serie de Kingdom Hearts será Kingdom Hearts 2.8, sin exprimiendo de la vaca. ¡A rayos! Buscando números entre medias. Sí. Y estará llegando a finales de este año. Este juego será una compilación que incluirá Kingdom Hearts Dream Drop Distance, Bird by Sleep 0.2 y escenas de Unchained X. También, Square Enix reveló Dragon Quest Builders, que esto es una mezcla de Dragon Quest con Minecraft, según lo que vi. Esto estaba viendo, yo vi el videito y dije, diablo, esto es Minecraft, pero se ve como que más bonito. Sí, el mismo estará llegando a PlayStation 3, PlayStation 4 y PlayStation Vita a finales de enero del próximo año, y esto es en Japón. Recuerden que muchas de estas noticias es solamente para Japón, o primero en Japón. La mayoría es para Japón, puede ser que llegue acá. Exacto. Luego, Spike Chunsoft anunció Danganronpa. Danganronpa. What? Yeah, Danganronpa. Danganronpa. O como sea, 3 para PlayStation 4 y PlayStation Vita. Luego, Sony finalmente nombró de manera oficial su proyecto de realidad virtual, que era Project Morpheus, y ahora es PlayStation VR o Virtual Reality. ¡Wow! Enseñaron un nuevo trailer para Dark Souls 3. Luego Capcom anunció Biohazard Umbrella Corps. Biohazard es Resident Evil acá en los Estados Unidos. Es un shooter competitivo en el universo de Resident Evil para PC y PlayStation 4. Square Enix anunció la fecha de salida de Star Ocean Integrity and Fateless para Japón, y esto va a ser el 25 de febrero de 2016. Espero que salga para acá. Luego va a ser el nuevo DualShock y nuevo faceplates. Entre los faceplates está el violeta, rojo, amarillo, rosa, plata y oro. Y los controles va a estar el oro, el silver, el steel black y el crystal. O más o menos los colores de Apple. También el PlayStation 4 va a tener una rebaja de precio y va a estar en 34.980 yenes, lo que equivale a 292.79 US dólares. Se desconoce si la rebaja llegue a otros mercados. Pero lo más probable es que llegue eventualmente por acá. ¿Cuánto está el PlayStation ahora mismo? ¿400? ¿O 350? Creo que en 400, pero hay tantos y tantos bundles que tú podrías hacer el argumento de que está como en 340 si tomas en consideración el juego. Pero ya, bundles hay por montones y todos cuestan 400 con un juego. Ah, bueno. Bueno, y con esto terminamos el resumen. Y con esto el tema de la semana. Muchachos, de lo que vieron, ¿algo que les interese? Bueno, los controles. Los controles. Los controles. A mí me encanta todo dispositivo electrónico que tenga estos plates que son como que transparentes, que tú puedas ver dentro. Uh-huh. Yo tenía para el PlayStation 2, yo tenía el DualShock, lo tenía en azul así transparente. Me encantaba. Tenía para el Dreamcast, uno de los controles era verde transparente. En mi 64 es anaranjado transparente. Yo estoy en el Crystal apuntado. Se ven bien. ¿Y tú, Ale? A mí por lo menos, obviamente, los controles. Porque básicamente muchos de estos títulos, pues algunos puede ser que lleguen acá, otros que no. Pero obviamente tú te pones a leer bien más o menos gran parte de los títulos y de los anuncios, pues esto es básicamente los títulos y el tipo de juegos que hay en Japón son bien exitosos, tú sabes. Y yo sé que muchos de ellos, aunque hagan vengan para acá, pues hay gente que sí los busca porque son fanáticos de todo lo que tenga que ver con Japón. O sea, ya eso es como que una fijación. No es como que, ¡ay, sí, salió aquí! ¡One Piece! O sea, no, ¡ah, One Piece! Sí, me gusta One Piece, lo compro, tú sabes. Pero no sé. Por lo menos los controles se ven cool. Sí me gustaría, yo entiendo que sí, que se va a llegar acá. El de King of Fighters 14, ese sí. Ese, porque claro, sí, eso va a llegar. A mí me gustaba mucho la serie de los King of Fighters y básicamente es exclusivo para PlayStation 4. So que básicamente PlayStation 4 se está quedando con el mercado de los 2D Fighters. O sea, como que es la nueva consola para los juegos de pelea. Y más este tipo de juegos que se usan mucho en torneos y cositas así. So este es el jueguito que más me interesa de todo lo que, por lo menos, que se mencionaron aquí. So, ya. Bueno, yo por mi parte es Star Ocean, es uno de los que más me llama la atención. Y los controles tal vez. Uh-huh. No es como que me haga mucha falta, pero están chéveres. Yo ahora mismo tengo el de camuflaje, el de blanco y negro. Entonces es el que tengo diferente. No me preocupa por un control nuevo. Necesito otro control Rush. Pero yo quiero ver el dorado, cómo se ve en persona, porque en la foto se ve súper lindo, pero hoy uno llega y parece mostaza. Uy, sí. No, ya, quiero verlo como tal en persona. Bueno, y con esto sí terminamos el tema de la semana, así que vamos a pasar con los comentarios. Y tenemos el primer comentario de Ángel de Jesús, mejor conocido como Soy un Trolazo, tengo oyente nuevo. Excelente podcast, mi buen amigo. Mi primera experiencia también fue como la de Juan, en casa de un primo, porque yo tenía Sega Master System por The Wind. Y desde el primer instante fue una experiencia wow. Esa música, I love it, pero mi favorita sigue siendo la de Mario 64. By the way, Alex, se te olvidó hablar de tu experiencia tratando de conseguir el amigo de Mario 30 Anniversary. Como siempre, buen podcast, se les quiere. Bueno, y bueno, de mi experiencia de Nintendo, que ustedes lo hablaron en el pasado, así rapidito. Yo empecé porque aquí había un Nintendo, y yo empecé a jugar sin sentido Mario, básicamente. Yo era súper chiquito cuando empecé a jugar Mario, y... Sí, yo nunca pasé, yo creo, como de la tercera stage, so, eso está en mi corazón. Match cree que jugaba, le daban el control y no estaba conectado. No, porque yo jugaba así, pues la verdad es que era de mi hermana y mi hermana nunca lo jugó. O sea, mi hermana no usaba el Nintendo. Entonces yo aprendí cómo prenderlo y coger y poner juego y qué sé yo. Pero yo nunca. Soplar el cartucho más Match. Después que mientras iba creciendo. Pero sí, nunca jugué Mario como si yo tuviera mucho sentido que estuviera haciendo. Sé que había que rescatar a una princesa, pero o sea, me hacía bien difícil el juego. Entonces, esa mi experiencia con los Mario, los que son 2D. Tenemos otro comentario, este es de Draco, que nos escribe aquí una monografía. Entonces, ¿qué dice? Lleva la semana, ¿qué comentario de Draco? Dice, saludos muchachos, buen show como siempre, solo quería comentarles sobre mi experiencia con Super Mario Bros. Recuerdo ver el Nintendo por primera vez en la casa de un primo mío. Pude jugar como unos 10 a 15 minutos. Mi papá vio que me llamó mucho la atención, me dijo que me compraría uno. Pero cuando eso todavía eran difíciles de conseguir, mi primo lo tenía porque mi tío era dueño de un supermercado y una de las marcas de productos le regaló un Nintendo por X casualidad, de ventas de productos. Al tiempo pasó y mi papá viajó a Orlando. Cuando volvió me contó que Toys R Us, que todavía en Puerto Rico no existía la tienda, por cosas de destino en esos días, una caja de Fruit Loops llegó con un cupón de descuento para Toys R Us y mi papi me dijo que lo guardara bien, que en eso compraríamos el Nintendo cuando fuéramos a Disney el próximo verano. Mi cabeza voló, a mí me hubiera volado la cabeza también. Iría a Disney por primera vez, Toys R Us, y encima tendría un NES. pasó el tiempo, fuimos a Disney, fuimos a Toys R Us, dijo que escogiera el juego que yo quisiera. La selección era grande, no sabía cuál llevarme, porque no sabía nada de gaming. Es lo que yo miraba y miraba. Mi papá vio Punch-Out y me dijo que era lo que nos llevaríamos. Claro, para Cuba. Estoy mintiendo, iba a comprar algo que... Oh, seguro. Dice, cuando volvimos a Puerto Rico, yo no hacía otra cosa más que jugar Mario Bros. Para mí era demasiado épico. Descubrí cada nivel, etc. Pero lo que me voló la cabeza fue descubrir que se podía cortar tablas, los bloques invisibles, correr rápido. Todo eso lo descubrí de un solo cantazo cuando una compañera de mi mamá nos visitó y sabía todos los trucos y me los enseñó. Encima terminó el juego. Para mí fue como alguien podía saber tanto. Anyways, Super Mario Bros. Comenzó mi vida como gamer. Desde ese momento comencé a entrar a ese mundo cada vez más y más. Hasta ahora todavía tengo mi NES, Super Mario y Punch-Out. Estoy seguro que este juego cambió la vida de muchas personas, tanto como gamers y en la cultura popular. A diferencia de muchos personajes, Mario es el más conocido a nivel mundial. Para mí siempre tendrá un lugar especial en mi vida. Nintendo y Mario for the win. Sega es para casualitos que se creen hardcore. Éxito en el show. Por favor, no hables de deportes. Gracias. Hay que hablar de todo un poco, claro. Un aplauso a Draco. Gracias por esas palabras hermosas, Draco. Te inspiraste. Ya, yeah, Draco se inspiró ahí. Se inspiró bien inspirado, mano. Traté de leer lo mejor posible. Eso, tú le añades un título y una foto y lo posteamos en, como un artículo en la página. Ah, es claro que... Experiencia con Dios, Mario. No, de verdad. No, vamos a hacer eso. Vamos a agarrar el comentario de otro lazo, el de Draco. Escribimos los de nosotros, más o menos lo que habíamos dicho en el podcast, y lo publicamos. Lo dejamos ahí. Dale. Para la posteridad. Está buena. Mira, yo... Que quieran también dar más experiencia, ¿verdad? Que la escriban también. Uh-huh. Para ponerla ahí en el post, ya. Yeah. Mira, yo quería añadir antes de despedirnos que por lo menos yo me imagino esa sensación, por lo menos, de Toys R Us. Porque por lo menos para esa época, ¿verdad? Para los 80, que aquí en Puerto Rico obviamente no había un Toys R Us, y por lo menos nosotros, los que tuvimos la dicha de crecer con televisión con cable, que veíamos esos comerciales de Toys R Us y tú veías, pues, las imágenes de la tienda, ese montón de juguetes, ese montón de cosas, y uno pues como que soñaba de algún día de visitar un Toys R Us o de que en Puerto Rico hubiera un Toys R Us. Tú sabes, y yo imagino que para él, para esa época, visitar un Toys R Us allá en Estados Unidos, como él dijo, eso, de hecho, le volaba la cabeza a cualquiera. O sea, viendo algo que tú estás viendo la televisión, para que haya redundancia, y que tú irás contra el señor un día, y que te digan, no, vamos para allá, y vamos para... Yo me muero. O sea, eso, cuando chamaquito, eso tiene que haber sido una sensación épica. Tú sabes, más que te digan que te van a regalar un Nintendo para esa época, o sea, como que, ¿what? O sea... De verdad que excelente esta historia aquí de Draco. Bien buena, de verdad. Me gustó. Comentario del año hasta ahora. Domini. Uy. Bueno, y con esto terminamos los comentarios. Que vamos a pasar al cierre. Muchachos, ¿sabe a cuál videojuego pertenecía la siguiente melodía? Y era Golden Axe. Este juego salió en el de eso, salió en una versión para PlayStation 3, ¿verdad? Sí, pero era una versión como que nueva, era como un reboot a la serie, pero fue un fracaso. Yo nunca lo llegué a jugar, pero los comentarios no eran muy buenos. Yeah. Pero ya, la versión de arcade, yo llegué a jugarla, la versión de Genesis, yo le daba pela, que era una pela terrible. Sí. Yo no me acuerdo, yo no jugué ningún Golden Axe. Me gustaba, era un jueguito de estos de acción, brawling, de esto. Me encantaba porque tú ibas recolectando, yo no sé ni qué era lo que uno recolectaba, eran unas cositas azules y con eso tú lo llenabas y hacías la magia. O sea, me gustaba usar a la muchacha, a mí no me acuerdo el nombre de ella, pero ella era la como que la mage, y entonces ya tenía más cuadros. Cuando llenabas todo eso, salía el dragón, tiraba el fuego así, afectaba a todo el mundo en la pantalla. Nice, estoy viendo fotos, pero no me acuerdo de nada. Nunca. Ese juego también salió en lo de Genesis Arcade Collection, whatever, y lo dieron gratis, yo creo, para los de Plus en algún momento. Yo creo, claro, que dieron. En un momento dado. Ya. Era algo así como Street of Rage, si lo quieres comparar con algo. Y eran tres personajes. Era el Barbarian, estaba la muchacha, y estaba uno que era un dwarf, con la jopa verde. Tenía un hacha. Un gimbling. Ya. Bueno, recordamos que seguimos reclutando para el equipo de Extra Life. Para última cita, extralifepr.org, y presiona únete a nuestro equipo. Ya tenemos 170 personas en nuestro equipo, mano. Ya lo que falta es empezar a coger chavo. Ya, yo estoy casi todos los días aplicando presión a ver si despiertan. Ha despertado uno que otro. Pero ya, tenemos todavía mucha gente dormida en el equipo. Para ser más exacto, tenemos 98 personas que no han recaudado ni un dólar. Así que es importante que esa gente se active. Yeah. Bueno, les recordamos que el podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Formatic, Evox y NivelEscondido.com. También le invitamos para que escuchen Galaxia Nintendo y PSNPR Remaster. También nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube bajo Nivel Escondido. ¿Algo nuevo en YouTube? No. Yeah. Hace tiempo que no trabajo en el canal. Está muy mal por estar jugando Destiny. Tienes que hacer una serie de videos de Destiny o algo, ¿vale? Exacto. Chacho, bueno, no sé. Un diario de Destiny. El Life Destiny. Ahí. Querido, diario de Destiny. Diario. Querido diario. Hoy en Destiny, si lo hace Max, yo sé cómo empezaría. Querido diario, hoy en Destiny hice la misión número 500 veces de la misma historia. Gracias. Algo así. Y no subí más que un level. Gracias. No, probable. Bueno, con esto terminamos el podcast de hoy, muchachos. Vámonos. Bye, gente. Uba. Hello, ¿qué pasó? Estoy aquí. Yo creo que Max se cayó. ¿Se le fue la luz? No sé. Mandó un mensaje, escuché el... Max tenía un white noise del caray, de momento. Ah, se quedó sin carga el headset, se quedó sin batería. Ah, ok. Aquí vuelva, me volverá. ¿Me escuchan ahora? Ahora te escuchamos. No sé, bueno, tenía esto cargando para el gag y de momento se le fue la batería. Ahora está cargando la batería. Está bien.